últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos que están solos, tristes y muy contentos. Dale, hay mucho retraso aquí, hay mucho light, hay mucho strangle, porque evidentemente yo diría, Muda, que lo que podemos hacer es usar dos programas diarios. Uno que irá desde las 14 hasta las 13 en horario GMT, y en el otro que irá desde las 15 a las 15:30 en horario del Atlántico. ¿Cuál es tu idea? Pero la pondremos en práctica nosotros. Perfecto, señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Luego de que acceda a la presidencia de Disneylandia el señor Lagarto, habrá muchas novedades. Señoras y señores, presentaremos ahora al capitán de esta nave, la María Tijuana. Sí que sí. Un piloto avesado, que basado en sus propios sistemas, digo, olfativos, sensoriales, tacto, todos, ¿no? Visión también, por supuesto, y alguno que ande por ahí, y hasta el gusto, podríamos decir. Sí. Hace que nos lleve siempre hacia ese lugar que nosotros desconocemos porque él mismo desconoce. Señoras y señores, con ustedes el capitán Roger Vinilo. El mismo. Sola. Y lo importante en es, carne y hueso. Sí, en carne y hueso. En pie de vida. Ajá, lo pueden tocar, por favor, en fila. Ahí está, señora. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es nuestra estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. No la pueden tocar, no la pueden tocar. ¿Ya por qué la cola es más larga para tocar la Muda? Bueno, está bien. Sí, porque va en relación con la cola. Sí, efectivamente. Señoras y señores, presentaremos ahora. Vamos a hablar directamente. El señor del Lagarto vino así como comentador en el día de hoy. Podríamos relatar un partido de fútbol. Sí, si quiere, cabrón, chingues madre. Vamos a presentar al Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico! Y hablando de colas, él es el que la tiene más larga. Sí que sí. Señoras y señores, antes de caer en un humor bizarro y decadente, nosotros ahora pasamos directamente a transmisión en cadena internacional. El bulevar iluminado nos obliga a una decisión. Las luces titilan, las sombras se mueven rápido. Todas las historias acaban de encontrarse en una esquina cualquiera para congelarse por unos segundos en la historia de la humanidad misma. Imperceptible, menos para los protagonistas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Estamos en un momento como para poder utilizar el nuevo sistema. Nuevo sistema, sí, es un sistema beta, bilateral, igualmente. Sí, está de prueba. Bilateral. Sí, sí, sí. Esa es la idea que yo le traía para poder. Yo creo que. Que el programa rinda más. Puede llegar a funcionar, es verdad. Lo podemos probar con dos mensajes y luego probar todo el programa, ¿no? Sí, canal left, right, ya tienen, ahí están los cursores perfectamente. 3, 2, 1. El Señor Pirata, don Lagartija, ¿cómo hago para ver la María Tijuana? Se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo siento, se lo es un éxito. Yo creo que sí. Yo creo que no. Para mí suena totalmente atiborrado, rococó, barroco. Barroco, sí que sí. Sí, suena barroco, pero no sé si estamos preparados como para escuchar. Es decir, cuando los niños... No importa si estamos preparados. Lo importante es hacer eso nuevo. Ah, claro, es verdad. Si lo entienden o no lo entienden, no es problema. Es como eso. Cuando los programas de televisión dicen, vamos a transmitir en tecnología Hi-Fi Security para iTunes Store 10. Sí, para iTunes Store 10. Sí, pero mi televisor no les amaba. Ah, es que se joda. Claro, pero es como que lo hicieron primero. Luego cuando salgan los libros de los que hicieron primeros las cosas, hay un libro que es los que hicieron primeros las cosas. Sí que sí, güey. Y aparece, por ejemplo, el primero que mandó un seguramente email. Seguramente lo hicieron, pero no importa. Bueno, está bien, pero siempre hay reversiones de esas, sí, como sí, el libro sí. Guinness de World Records. ¡Hola, tripulantes! La María Tijuana. Igualmente el sistema está en prueba, sí, amigo. Sí, es beta, no, es beta. Sí, pero no piensen. Se va a solucionar. Porque algunos están diciendo... realizar todo el programa. Cabrón, yo escucho el programa en mono, mierda. Se me confunde mucho el culo. Y bueno, sí, sí. Hay que estar a la tecnología. Los culos se confunden. ¿Qué se los hacer? Programas nuevos salen justamente para requerir mayor, justamente, ¿no? Recursos. Sí. Para que uno deba cambiar absolutamente su vida. Sí que sí. Es decir, yo estoy feliz con mi vida hasta que sale el programa Fever Under Rock Sensing y me doy cuenta que no sirve ni mi madre, ni mi, ni mi lectora, ni mi nada. Entonces es como vida nueva. Sí que sí. Por lo tanto, los que están llegando a este programa por primera vez, les estamos dando la bienvenida a una vida nueva. No todo lo que escuche aquí se remite específicamente a la realidad. Hola, tripulantes de la María Tijuana, se reporta Hero desde Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Hero. Por fin estoy en casa, ya terminaron mis vacaciones con mi familia, voy a poder escucharlos de vuelta. Y debo agradecer que... Qué bueno, se fue de vacaciones y por fin estoy en casa. Dice que estoy en una sola pieza, dice, porque no saben lo que pasó. ¿Qué pasó? Volvíamos ya de las grutas para Trelew. Oh. Y bueno, y que queda más o menos unos 300 kilómetros de distancia, una de la otra. Cuando falta un poco menos de la mitad del camino de regreso hacia casa, no saben lo que pasó. ¿Pero qué pasó, güey? El porta equipaje se rompió y se fue a la mierda. Valijas, bra de viejas, culos de mono. Claro, todo tipo de cosas diseminadas por las rutas. Sí que sí. Y lo superaban otros carros, le tocaban bocina al padre que estaba al mando del carro y le hacían señas como diciendo, ah, ah. Y el padre lo que tomaba esta especie de gesto con el pulgar hacia atrás. Sí. Como diciendo, te pasé, cabrón, mi carro está súper chingón. Y el padre, en lugar de mirar por el retrovisor, claro, aceleraba más y decía, este hijo de una gran puta, pero míralo vos. Pero chinguen todos. Pero chinguen su madre, mirá como yo le pongo el doble turbo injection. Se van todos a tomar por culo. Capricornio, ya usted. Y ahí salía altas velocidades por las carreteras de Argentina. Bueno, cuestión que, no sé, se han perdido todo. Dice, por culpa de un camión que pasó al lado nuestro e hizo una ráfaga de viento. Hizo así, con la boca, sí. El camionero se asomó y hizo... Le dijo, ¡ráfaga! Y le hizo, claro, sí. Y le hizo temblar el automóvil. Dice, impresionante, no estaba muy bien adherido. ¿Y perdieron todo? Hasta la abuela. Que iba arriba. Porque la abuela iba arriba. Sí, porque sí, la sí. Abuela dijo, abuela, ¿usted prefiere cómoda arriba y que le dé vientito? ¿O prefiere adentro con todos los chamacos que le rompen los huevos? Y la abuela dijo, yo me fumo este sorete, me voy arriba y flasheo y de lo lindo. Chido. Y perdieron a la vieja. La vieja intacta igualmente porque se hizo bolita, tomó una especie de... Ella practicó mucho tiempo taekwondo. Sí. No sé para qué le sirvió, pero cayó bien. Dice, bueno, entonces pasó el camión. Suerte que no había nadie atrás, porque si no, le hacíamos cabrón, mierda al parabrisas. Cabrón, le sirve para todo, ¿eh? Sí. Dice, y... Salvo cuando hay balas. Y capaz, cuando hay balas por medio... Taekwondo, carajo. Se llama el cuerno de chivo y dice, ¡oh, yo soy taekwondo! Pues me vale, yo no tengo tiempo para todas esas mamadas. Pero si no hay armas... Si no hay armas, el taekwondo... El taekwondo es... El taekwondo le gana al kung fu... ¿Y el kendo le gana al kung fu y al taekwondo? Yo creo que no. No, no. El kendo le gana todo porque yo tiene un palo el kendo. Bueno, entonces viene el kendo, luego el taekwondo, luego el kung fu. Sí. El que sabe kendo, si le quitan el palo, ¿qué se transforma? ¿En que está haciendo taekwondo o queda totalmente inhabilitado? No, queda tipo capoeira. Es capoeira, exactamente. La capoeira es como la base inferior de esta cadena de artes marciales. En el caso de la capoeira ya explicamos una especie de arte marcial africano. Lo explicó muy bien Ucareta Surfista. Sí, de la capoeira. Eran los esclavos justamente que no podían practicar cierto tipo de lucha. Entonces, porque los amos, claro, porque los amos pensaban, ah, se están preparando para rompernos la madre, entonces hacían como que bailaban. Pero en ese baile hay mucho de una lucha, ¿no? Adentro. Bueno, se está haciendo muy largo esta mamada de y no le estoy leyendo el mensaje al final. ¿Pero qué pasó? ¿Perdieron todo? Perdieron todo. Sí, se hizo mierda. Casi le hacemos mierda al parabrisas a uno, capaz que moría gente y todo, pero no pasó nada. Así que tuvimos que hacer marcha atrás y juntar todo. Y mi madre dijo, ¿por qué no lo ponemos todo atrás? A lo que mi padre contestó, sí, sí, puede ir arriba de giro. ¡Ah! Total, falta poco. Unos 200 kilómetros. Sí, que sé. Yo con las valijas, en la jaula del canario, las cosas para el mate. La abuela encima, todo. Todo, así todo. Que tuve que aguantarme todo el camino de regreso con el portaequipaje arriba mío. Pero qué dolor, con lo grande y pesado que estaba, dice. Bueno, ya se hizo largo el mensaje, me voy, nada, fúmense unas algas, dice Giro, que ya está de vuelta en el hogar, hogar, dulce hogar. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Helter Skelter. Hola, Helter Skelter. Desde la República Bolivariana, allí en Caracas, su capital, capital de Venezuela, dice, hola amigos y amigos de las loterías, por favor, un minuto de atención. Resulta que mi hija recibió una llamada telefónica de parte de la lotería local. La persona que hablaba era una dama locuaz y sagaz. Comenzó verificando nuestro número de telefónico y acto seguido nos dio la noticia de que éramos dos felices ganadores de una oportunidad de ganar que la famosa lotería daba en promoción. Y según el sorteo de la base de los números de la guía telefónica, nos habían seleccionado. Es decir, la mamá de siempre, usted está interesado, hemos seleccionado a través de la compañía telefónica su número y usted se ha ganado un carro, 0 kilómetros. Debe pagarlo. Uno se entera mucho después de eso. Pero bueno, dice, tendríamos que ponernos en contacto con el licenciado tal para recibir las instrucciones, pero debíamos llamarle lo antes posible a Relaciones Públicas de la lotería. Esas eran las cláusulas que había marcado la mujer que llamó por teléfono. Algo emocionada, mi hija realizó la comunicación, y más emoción aún experimentó cuando quien atendió dijo, Lotería X, buenos días, ¿en qué puedo servirle? ¡Ah! Quiero hablar con el licenciado tal, dijo la hija de Helter Skelter. Sí, como no, un momento, por favor, ya la atiende. La cosa fue que el licenciado le explicó que debería comprar una tarjeta para celulares por el valor de 50.000 bolívares, raspar el código y dictárselo a él. A cambio, la lotería le daba el beneficio de conocer el triple del sorteo de hoy por la noche. Mientras más aprisa cumpliera con los requisitos, más chances tendría de comprobar todos los triples que quisiera, es decir, casi como que los estaba comprando con una tarjeta telefónica. Dice, esa era la primera condición. Con la tarjeta telefónica le daba el número que iba a salir a la noche. Efectivamente, era más o menos así. Por ejemplo, qué chido. Póngale que yo soy la hija de Helter Skelter. Sí, yo soy el licenciado tal. Y usted es el licenciado tal. Y yo llamo a lotería. Hola, Lotería X. Lotería X. Hola, ¿qué tal, señorita? Miren, me acaban de llamar, me dicen... Lotería X. Señorita, sí. Me acaban de llamar y me dijeron que pida hablar con el licenciado tal, porque estoy en una promoción, que mi número telefónico... Ah, sí, la mamada, sí. Licenciado tal. ¿Qué dijo? Teléfono. Oye, papi, me parece que dijo así la mamada. Esta mujer es multiorgásmica. Esa lotería está muy rara. Hola, licenciado tal. Soy el licenciado tal. Mire, aquí a mí me dicen que yo debo comprar que de una promoción, sí, que mi número telefónico. Usted ha ganado. Sí, he ganado una oportunidad para ganar. En realidad es lo que me explicó la señorita ha que ganado antes me atendió. Una oportunidad para ganar. Sí, escúcheme. Aquí me habían dicho que yo debo comprar una tarjeta telefónica. Licenciado, présteme atención. Debo comprar una tarjeta telefónica, raspar los números y usted me dirá el triple esta noche. Dígame. Bueno, yo ya compré. ¿Compró la tarjeta telefónica? Sí, 50.000 bolívares me ha salido. Bueno, y yo entonces, ¿cómo debo hacer? Raspo aquí. Raspe, sí. Sí, ya tengo los números, licenciado. dígamelo. Pin 1, pin 2, 3, 4, 6, 8, E, B, C, 14, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 7, 8, 8, 8, 9, 16. Perfecto, esta noche saldrá el 187. ¡Oh, chale! 187, ¿eh? Sí. Bueno, está bien. ¿A dónde va el dinero este de la tarjeta telefónica que yo le... ¿Obras de beneficencia, me dijeron? Sí, una obra de beneficencia por los tiburones en extinción. ¿Los tiburones no están en... Licenciado, los tiburones no están en extinción? Sí, yo tengo dos y uno está muy mal. Bueno, licenciado, que el número que me había dicho... 187. Ah, perfecto. Bueno, hoy a la noche les juego al 187. Todo el dinero que quiero yo lo gano y seré millonaria. Si hacen saltar la banca, nadie cobra nada, nena. Nadie entonces no le digo a nadie. Es un secreto. No le puede decir nada a nadie y tiene que apostar nada más que dos bolívares. Dos bolívares es una miseria. Bueno, gracias, licenciado. ¿Quieres comprar otra tarjeta? No, puedo. Bueno, está bien, voy a comprar otra tarjeta. ¿Cuántas tarjetas le puedo comprar? Todas las que quiera. Todas. Hasta 350. Bueno, perdone. Gracias por todo, licenciado. Me le mando un saludo a su secretaria, muy amable. Recuerden, 132. Recuerden, 132. Pero cabrón, no me había dicho el 187. Ah, el 187 es el de esta noche. Bueno, el 132 saldrá hoy. Bueno, a la mañana. Pero usted debería, si sabe los números que van a salir, usted debe ser multimillonario, cabrón. ¿Qué necesita que yo le raspe la tarjeta? Bueno, no le quito más tiempo, gracias, ¿eh? Sí, niña, lo soy, pero siempre necesito más dinero. El último de los requisitos en síntesis era que resultaría que el aporte de 20% de las ganancias para donar a una institución benéfica. Mica, ya está, María Ada lo tenía la lista en la olla cuando se le ocurrió preguntar, ¿y si el número no sale? Amigos, me da la impresión que pudieran tener relaciones internacionales. Esto, cuidado con sus abuelitas y abuelitos que juegan loterías, no vayan a atender el teléfono y luego sean fieles al compromiso de la confidencialidad y caigan con los mismos pendejos. Chau, Helter Skelter. Y si el número no sale, pierdes. Y si el número no sale, ve a buscar al licenciado tal a la lotería, sí, que X, sí, que él te dará las explicaciones pertinentes. Señoras y señores, todos aquellos que les piden confidencialidad, sí, olvídense. Sí, sí, sí. Porque si llaman por teléfono a sus casas y dicen, esto, por favor, no se lo diga a nadie, no, cabrón. No, muy chafa. Me quieres cagar. Con sí, algo que me... sí. Igual que esos trabajos dicen, bueno, en esta reunión los hemos citado. Igual que cuando vas a pedir empleo, sí, y te encuentras con 190 personas sentadas en un lugar. Y nada, desconfía porque sí, sí, sí, saldrá algún mamón a hablarles de actitud positiva, sí, de eso, y luego les pedirá lana. Así que a todos los que le pidan confidencialidad y no le digan esto por favor a sus padres, es que tarde o temprano los están por cagar, ¿eh? Y si ustedes son viejitos, porque hay muchos viejitos escuchando este programa, sí, si usted es un viejito que juega a la lotería o a lo que sea y le piden, oiga viejito, por favor confidencialidad, no se lo diga a sus hijos, también lo están cagando. Es decir, todo aquello que no se puede comunicar es que alguien te está cagando. Sí, sí. Muchas gracias. En realidad los están cagando todos. Sí, igualmente. No se están cagando. A veces, sí, aunque no nos pidan confidencialidad. Gracias, Helter Skelter, por el dato. Está bueno para... Sí, sí. Nada. ¿Y qué número salió? No sé. Porque queremos saber si ganamos. Porque nosotros sí le creímos al licenciado tal. Juca es de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Hola, Juca. Dice, hola, amigos espaciales. Espero que este sobrevalorado... que estén sobrevolando por Santa Cruz de la Sierra. Es que aquí es el lugar de mi residencia. Bueno, al grano. Mi queja es la siguiente. Tengo por esposa una esposa muy celosa que cree que me voy a la cama con otras chicas que se me cruzan por el camino. Recién en mi trabajo me informaron de que teníamos que asistir a una convención donde estarían todas las sucursales de ABC Color, empresa en la que trabajo, y mi esposa piensa que será una orgía en la que nos veremos prendiendo la luz. ¿Y está equivocada? Y yo no sé, yo llego, por ejemplo. Sí. Cariño, me acaban de informar en este preciso instante en mi trabajo... ¿Tú recuerdas que trabajo en ABC Color? Sí. Que tengo una convención donde estarán todas las sucursales. ¡Te vas a coger! ¡Te vas a coger! ¡Te vas a coger todo el tiempo! Yo estoy aquí. Soy Rosa Claudia. Y yo estoy segura que tú te vas a coger. ¡Chingada madre! ¿Por qué me... Que le vas a dar bomba a todas las que encuentres por ahí? Pero Rosa Claudia... ¿tú? A las secretarias tuyas y a las de los demás. A las empleadas y a los clientes. ¡Oye, no! Rosa, sí, Claudia, los clientes no van a... Yo te vi con el perro, así no, que le debes dar a todo. Rosa Claudia, en realidad sí, mi amor. Lo sospechaba. Dime cuándo te va, hoy, así yo organizo también una orgía en casa. Claro, eso sería la solución para esta esposa. Sí, celosa. Sí. No sé, es poco creíble. Juca, nosotros no te creemos, imagina tu esposa menos, cabrón. Bueno, lo cierto es que te autoricen con un papel. Sí, sí, sí. El jefezote. O llévala ella. Sí, o hazla escuchar este programa y nosotros la convencemos. Sí, sí, sí, sí. A, justamente a Rosa Claudia, tu esposa. De que te vas así como, como de trabajo, cabrón. Bueno, quiero pedirles por favor organicen esto de nuevo. Dice, bueno, así piensa ella. Pues lógicamente no es cierto. Me despido de ustedes dos que me hacen pasar los días con algo más que malas noticias, como la de Evo presidente. Chau, atentamente Juca. Se ve que fue una mala noticia para él. Cabrón, se Evo te cayeron las cajitas de, sí, de condones. ¿Por qué ellos condones a la convención? Tantos. Ah, van a hablar de condones en la convención. Ah, ABC Color va a sacar una serie de condones. De colores, ¿eh? No, está bien, no, si tienes razón. Hola amigos, me harían el favor de enviar un chinga a su madre a unos jugadores de un juego en línea que se llama Maple. Dice el Maple. El cual los jugadores son Mahau, Locrito, Davia, Tonic, Choco. ¿Por qué hay que mentarle la madre? Guy. En realidad son saludos encubiertos. Sí, sí, sí. Por lo tanto, y no firma chinga mensajes este cabrón. Sí, sí. Dice, yo antes era el Pato Loco y ahora soy el Chilpi. Sí, te recordamos, Pato Loco de Bolivia. Dice, aguanta el Blooming, campeón, es el archienemigo de Oriente Petrolero, que sí, esos son, no pudieron ganar, jajaja. Ja, ja. Pato Loco, estás cambiado. Sí. Creo que te ha hecho mal esa enfermedad venérea que tuviste. Esperemos que te sanes pronto. Un abrazo para ti. Germán de Villa Carlos Paz, Argentina, y se dice el convenio con ustedes para retransmitir el programa en mi FM de Cespeña, Chaco, y nunca ¿qué pasó? Contestaron. Pero como alguien de Villa Carlos Paz, Córdoba, hace un convenio para retransmitir por Cespeña, Chaco, y que esto está muy turbio. No, aquí muy raro. Hay cosas muy raras. El único, es verdad, Mico, muéstrale, haz lo tuyo, hazle un calvo. Nosotros conocíamos un Germán de Villa Carlos Paz que creo que es el oyente número 2 que tuvo en caso de que el mundo se desintegre. Pero no debe ser este. No debe ser este porque nos menta la madre. No. Una vergüenza. Gente importante, por favor. Váyase de aquí. Váyase de aquí. Camine para la cucha. Estamos linda aquí, es de Honduras. Dice, bueno. Linda. A mí sí me interesa el estado del tiempo que dio Palomita Forti. Sí, porque de la casualidad que mi papá está dictando una conferencia del mango en Sudáfrica. Sobre todo porque él llegaba el lunes a Sudáfrica, así que el estado del time, bueno, del fin de semana no me sirve. Gracias, Molinda, Palomita. Tienes mucha lana, ¿no? No, es que se hacen conferencias del mango en Sudáfrica. Sí, es algo que interesa mucho. Sí, y entonces sí. Sudáfrica permanentemente están jugando rugby y permanentemente están hablando del mango. En este sentido, el padre Molinda ha ido a dictar una conferencia y Molinda está entre Honduras y Guatemala. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Boris de Lagos de Moreno, México. Hola, Boris. Tiene una pregunta que dice, ¿cómo le meten el chicle del centro a las paletas Tutsi? Hemos investigado aquí en el mercado mexicano. Hemos preguntadole a Yaridia de Monterrey, Nuevo León. Sí. Hemos preguntadole al Cucho. Hemos preguntadole a San Pascualito Rey. Sí. Hemos preguntadole al Lomosplan. Sí. Hemos preguntadole a Cuanto Mexicano. ¿Cómo se la meten? Por ahí y dicen que en realidad es primero el palito, luego el chicle y luego esto se baña con un caramelo. Sí, respuesta que sí, también sí, nos dio el Adolfo de Tucumán sin ser mexicano, sí, sí. Lo cual indica que tu pregunta es bastante estúpida, querido Boris. Muchas gracias. Y seguimos ahora con el Cucho. Hola, Cucho. Hola, saludos para todos. Al investigador Cucho, privado. El investigador privado oficial de la María Tijuana. Dice desde el callejón de Sinaloa, México. Sí, tengo otra historia. Que solo soy un objeto sexual. Solo sí. Me quieren por mis historias. Sí, cabrón. Y bueno, es así la vida, Cucho. Dice, por fin terminé la investigación que tenía en puerta. Les había comentado que estaba bastante difícil poder realizarla, ya que el esposo es dueño de una importante empresa y tenía guardado guardaespaldas. Pues para empezar a contar esta historia empezaré comentando que tuve que darle dinero a uno de los guardaespaldas para que me diera el itinerario de dónde iba a estar este señor. Ah, qué chido el guardaespaldas. Si yo cambiaría guardaespaldas automáticamente. O sea, viene un güey y dice, estoy investigando a tu jefe, cabrón, toma esta lana. Y córrete. Sí, quítate. Cuando veas que está por tronar un flash, tú córrete y sonríe, porque bueno, y nada, y entonces lo arregló así, dice, bueno, el único lugar, o más bien el único día en que podíamos agarrarlo en la movida, fue el domingo, el día del Supertazón, final de la NFL, fútbol. Sí, ¿no? Sí. Dice, ahí les va. El domingo a las 9 de la mañana salió de su casa. Se dirigía a desayunar a un restaurante, pero no salió con la familia. Fue solo. Al llegar al restaurante, entró y se sentó en una mesa. Yo entré detrás de él y me senté en la mesa de al lado. Ahí se encontraba sentado él junto a una rubia, una güera de muy buen ver. Pero claro, solo estaban desayunando. Cosa inocente, pues un desayuno de trabajo. Domingo desayuno. Claro, sí, pero bueno, no, sé, pues, no hay pruebas, no hay pruebas. Cuando terminaron, el guardaespaldas me hizo una seña de que le siguiera al baño. Y bueno, cuando él se levantó de la otra mesa, yo me paré y fui con él. Ahí me comentó que saliendo de ahí iban al depa de esta chica. Ya prácticamente el guardaespaldas estaba trabajando para Cucho. Sí, sí. No sé cuánta lana le dio. El guardaespaldas le quería dar a la mujer. Hay gente que por 100 pesos... hace lo que se le... Sí. Te vende a la madre. Sí, sí, sí. Y bueno, y ya estaba trabajando para Cucho. Dice, bueno, así que de ahí salieron justamente y nos fuimos a seguirlo a este hombre. Sí, sí. Con al departamento de la chica. Ahí sí conseguí unas muy buenas fotos y me dije, bueno, caso resuelto. ¿Entraste al departamento, cabrón? No, justamente estaba desde el automóvil, era un primer piso. Ah. Y desde la ventana. Ustedes saben, cuando uno es investigado, generalmente deja las ventanas abiertas y se ponen pelotas frente a una ventana para que los investigadores puedan hacer su trabajo. Este fue el trabajo que realizó el Cucho, lo hizo perfectamente. Y bueno, pero yo dije, bueno, me voy con esto, ya sería trabajo resuelto, anda con esta güera. Pero no, yo decidí hacer un poco más. Y entonces lo seguí porque ellos salieron. Buen trabajador, un buen detective, siempre quiere más. Bueno, para mí, buen estado de ánimo de ese día. Continué siguiéndolos, ya que salió justamente de ahí. Y conseguí otras fotos aún más escandalosas. Pues en las segundas fotos que tomé a este señor, estaba dándose unos besos y unas arrimadas con ¡el guardaespaldas! Sí, cabrón. No, no era el guardaespaldas, efectivamente, pero era un joven muchacho que, analizando las fotos al día siguiente, es un empleado del señor. Al parecer es su secretario particular. ¡Wow! Estaba sorprendido. Este hombre, a diestra y siniestra, no tenía ningún problema, pero era muy jugoso esto para mi clienta. Me quedé impresionado. Este cabrón batía para los dos lados. Ahora estoy armando el expediente y el material para mostrárselo a su esposa. ¡Envíanos las fotos! Bueno, me despido y deséame suerte para que encuentre otro u otra clienta. Sí, despide su investigador privado, Cucho. Tu chamba está muy chida. Sí, tu chamba está chida y tú estás chocho de tanto chavache, ¿eh? Bueno, sí, hasta que te den un madrazo, la mano. Sí, sí. Hasta que, porque un buen guardaespaldas, póngale el cimarrón. En algún momento, sí. El guardaespaldas oficial de la Dama María Tijuana, tú vienes con 100 pesos, a lo mejor él te dice, sí, está bien, pero luego él sabe a quién responder. Sí, y, sí. Y ten cuidado donde te metes, Cucho, nada más, porque nos gustaría verte íntegro. Marco Colorado de Veracruz. Ahora la vida del empresario. Y al empresario le han cagado la vida. Pero que se joda, estaba chida. Estaba chida. Sí. Andaba que no respetaba. Así lo que se cantaba el... Sí. Él no tenía reglas del hombre. Marco Dorado de Veracruz, Río Grande del Sur, Brasil. Hola, Marco. Hola, cabrones espaciales. En el programa 1022, Martíncho de Belle Unión, Uruguay, dijo que había oído en el programa 1019 o 1020 una descripción del carnaval de Montevideo. Qué chido, pensé yo. Me gustaría haber oído eso. No sé por qué me lo perdí. Me habré distraído en ese momento. Pero ya había ido los dos programas. ¿Y cómo es que me habría escapado? Pensaba Marco Dorado. Entonces volví a oír los programas y tampoco... en esta vez escuché cualquier cosa sobre el carnaval de Montevideo, el candombe y esas mamadas. Che, ¿qué mamada es esa? Un oyente envía un mensaje errado sobre los programas pasados y los boludos lo leen y tampoco se dan cuenta. Si no tengo ni idea que hicimos nosotros, hace tres segundos. Hermano, antes de empezar el programa, ¿qué estamos haciendo? Claro, Marco Lorado, así, ah, como dijeron en la apertura. Y qué sé yo, la mierda, claro, nosotros qué decimos chida que estuvo la apertura. Me dicen en el programa 1084, cuando tú mentaste la madre. Recuerdo. Vamos a decir, Bridges. Ah, esto no tenemos ni idea. Claro, no. Es un sea, medio de comunicación. Partan de la base de que no tenemos ni idea de las referencias que claro, hagan, salvo sí. Algunas que dicen, ah, sí, y retomamos la posta. Póngale, sí, sí. Pero bueno, lo lamento mucho, Marco Lorado, que te hayas tomado este trabajo. Justamente a Martincho, por haber citado mal los programas, le mentamos la madre, plácidamente. Y Marco Lorado dice, muda, ¿acaso necesita ayuda para algo? ¿Cómo es que se te va esto, bella productora? Saludos desde Río Grande del Sur, Marco Lorado. ¿Tú crees que la muda está con un cuentaganado? Sí que sí, diciendo, prestando atención a todas las mamadas no, que decimos. La muda no, a veces se sorprende, gira su cabeza y pone cara así como de paleta Tutsi. Bueno, dice Marco Lorado, ¿en cuál programa fue el comentado del carnaval de Montevideo? Ni la más puta idea. No, cabrón. Ah, no sé, pero si quieres lo comentamos ahora. Sí, sí, sí. El carnaval de Montevideo es un carnaval muy hermoso donde convergen todas las lonjas de la República Oriental del Uruguay. Sí que sí. Es decir, desde la llamada. Pues yo lo recuerdo ese mensaje. Sí, yo lo recuerdo también, pero no recuerdo qué número. Ay, bueno. Marco Lorado, mira, más o menos desde el programa 1000 al de hoy. Al de hoy, está. Sí, por ahí, sí. Pero el comentario tampoco era muy cultural. No, era súper corto. Desvariamos sí. Por allí, dijimos sí, que sí, tiene sí, raíces negras, sí, que sí, el sí. Candombe, que el repique. Podemos hacer un poco de carnaval. Sí, a ver. Así comienza. Sí. Después. Sí, hay otras. Cambia, ¿no? Claro, eso va. Variaciones, modificaciones, sí. Variaciones sí, sí, sí. Y otras cosas. Bueno, saludos a la gente de Montevideo, República Oriental del Uruguay. A toda la gente de la República Oriental chido. Del Uruguay. Como decía este amigo Martincho, él vive en el norte, casi en frontera con Brasil. Y entonces el carnaval no tiene tanto de candombi, tiene Pongale, mucho más sí. De samba y esas sí, cosas. Sí, sí. Muchas gracias. Y de culos. Muchas gracias. Sí, sí, sí, hay ausencia. No puede faltar nunca el carnaval. El cuerpo femenino exultante y exageradamente expuesto no es una característica del carnaval de Montevideo, como si lo es en el de Brasil, por sí, ejemplo, y como no lo es en el de Bolivia, sí, y como no lo es en el de Perú, y como no lo igualmente es en el si de Venecia. Culo, ver culo, ¿no? Sí, sí. Si querés ver culo, ver culo. Sí, sí, sí. El señor Bernji y el señor Chantarrero de Villamontes, Tarija, Bolivia, dice, me quejo de que ustedes no pronuncian bien mi apodo. Dijeron Bergi y sonó como a verga. Y no es así. Es Bernji. Bueno, es muy difícil. Verga. A la verga contigo. Se lee como Benji. Se lee como Benji y se escribe Benji, y está bien. Bueno, yo bueno, te, y, las no, y las novelas, luego Benji. Le mandamos las novelas de los dos másteres. Espérenlos. Ah, espérenlos. Ajá, espérenlos. Sí, del verbo esperar. Bueno, sí, está ¿quién bien. Era Benji? Seguiremos esperar. Benji era un perrito, ah, sí, sí, que sí, tenía sí. Aventuras cual Chatrán, el gatico, sí. Y cual Faibel, el ratoncico. Sí, que sí. Y eran todos más o menos lo mismo. Sí, sí. Y Benji estaba por allí. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué pedo, mis cabrones puñeteros? Desde Mérida, Yucatán, México, Gustavo Mike Portnoy dice lo siguiente. Solo para enviarles mi foto, que espero que pongan en la sección de fotos siguientes, ya que hace un momento me cayó el 20. Ya tengo casi 300 programas escuchando, ya soy algo de viejo escucha, así que, bueno, puedo creer que este es el momento de que los integrados me conozcan. Ahí les va un chistorete que da igual si lo leen o no lo leen, no me importa. No lo leo porque da igual. Está chido. En algún momento, a ver, es así. Clava la cabeza. En la cerca. Bueno, cabrones, espero que les haya gustado. A veces se le clava la cabeza en la cerca. Recuerden esto. Sí. Bueno, es así. Después de... No tiene sentido que lo cuente ahora. Ahora ya no, y ¿no? Porque ya sabemos ya que clava la cabeza en la cerca. Bueno, pero... ¿Y todo? ¿Y de qué clava la cabeza en la cerca? No importa. No, en realidad el remate es lo más importante del chiste, ¿no? Bueno, entonces cuento todo menos el remate. Debe. Después de una fuerte tormenta, dos vaqueros salen a checar qué tanto daño provocó la tormenta. Se pasean por todo el rancho hasta que en un rincón ven a un borreguito con la cabeza atorada en la cerca y el culo para el aire. Entonces uno de los vaqueros desmonta del caballo, se baja los pantalones y ¡zas! ¡Que le da el borriquito! Hasta saciar sus ansias locas y zoofílicas. Bien, se pone de pie, se seca del sudor y le dice a su compañero: ¡bueno, compa, vas tú! El otro vaquero desmonta, se baja el pantalón y corre y... Que sí, está chido. Sí. Bueno, cabrones, espero que les haya gustado. Y si no, pues me vale madres, dice, porque yo ando en pedo. Bueno, se lo cuidan, cuídense, recuerden, cuando la larga el cuadrado, no hay culo que la redondee. Bueno, estamos en contacto. Y llego con muchos culos y no sé. Mira, Gustavo Mike Portnoy, descansa. Sí. ¡Qué pasión! ¡Hijos del mal! ¡Hola, Lobo Brown! El lobo de Momos Plancho La Puebla dice: ahora yo contaré historias de policías en mi pueblo, que hace 15 años contaba con algo así como 2.000 habitantes. La policía era nombrada por el presidente del pueblo. No había tantos problemas. Uno que otro caco, nada más. Lidiar con borrachos escandalosos y peleas entre vecinos, pero nada más. Conforme pasó el tiempo y fue llegando gente nueva al pueblo, las broncas fueron creciendo, los robos se fueron haciendo más grandes. Entonces se decidió tener algo más que unos policías armados con bolillos. Dice, se les contrató, se les dio uniformes y armas. La policía de mi pueblo tiene su base junto a la presidencia. Dos cuartos pequeños, uno para la policía y otro una pequeña celda. Cuando se contrató a la policía, pude identificar a un joven y una persona ya mayor. Eran policías muy peculiares que patrullaban el pueblo en una vieja camioneta familiar. Pues yo creo que el hecho de que les dieran uniformes y armas nuevas causó envidia entre algunos cacos. Y bueno, un día alguien pasaba por la presidencia y oyó unos gritos. ¿Cuál fue la sorpresa? Haber encontrado a los dos policías en la celda pidiendo por favor que los liberaran. Pues sí, asaltaron a los policías, le quitaron las armas, sus pertenencias y les encerraron en la pequeña celda de mi pueblo. Y así comenzó todo. Y así comenzó la historia de la policía corrupta de Puebla. Lobo Postscriptum, prometo más historias de policías. Chido, Lobo. Saludos a doña cabrón. Teresa, y que te lave los calzones. Hola, tijuaneros. Sí, por favor, Por favor, porque apesta. Hola, tijuaneros, ¿cómo están? Esta vez les mando este mensaje por intermedio de mi esposa. Ella me dijo... ¿Ella lo trajo? No, ella comentó algo, dice Santiago de Panamá. Ajá. Ella solo dijo, en este programa mentan madres, así que quiero pedirles que manden un chinga a su madre, dijo la esposa. Ajá. La esposa, algún familiar directo nuestro, generalmente no escucha este programa... O lo escucha casi de manera inconsciente mientras lo escuchamos lo que lo Póngale, escuchamos. Sí. Y entonces se cruza por ahí, se pasea, mira la PC, te mira a ti que lo estás escuchando, te mira los auriculares. Bueno, si lo estás escuchando por radio, mira los radios. Sí, a veces presta atención a una parte del programa y luego se retira. Sí. Pero en el determinado momento que necesitan del programa, llegan y te dirán a ti: oye, oye, tú, el programa de esos que yo te digo que son unos mamones, que no sirven para nada, que te hacen perder el tiempo, que son la causa de todos los defectos de la humanidad. Mentas madres, ¿verdad? Sí, jefa, mental madres. Ah, los necesito. Oh. Y ahí salimos como grandes mentalos de madre para decir en este caso, para hacerle el favor a la esposa de Santiago sí, sí. de Panamá, que dice: quiero un chinga a su madre para el Hotel Véneto de Panamá por contratar a personal por solamente 3 meses y luego pedirles como si fueran algún tipo de artefacto o algo así. Chingas, claro, los convenios trimestrales, póngale, sí. semanales, mensuales, conocidos como pasantías. Sí, conocidos como pasantías. En otros casos, eres trabajador independiente, no perteneces a ningún convenio, a ningún gremio, una nada. Debes facturarles, no se sabe por qué. O sea, ¿qué gremios pertenecen? No sé, yo le facturo. Soy autónomo, atómico. Es decir, cosas extrañísimas nada, sí, sí. que hacen que nuestro ano se sea dilatado a cuestiones que a veces nos traen el propio cuerpo. Dice, bueno, y luego... Bueno, señor Lagartija, señor Pirata, un saludo a la nave, a Leomar Tecolote, a todos, chao, Santiago de Panamá. Sí, es lamentable lo que dice tu mujer, es así. Sí que sí. Y son y contratos no es solo por 3 meses. Aquí cadena. Saldrán, claro, aquí saldrán jefes o dueños de lugares a decir: ah, cabrón, pero si yo me contrato un obrero para toda la vida y luego le debo pagar, que las cargas sociales, que la mamada. Sí, güey. Y bueno, son los riesgos de trabajo. Tienes una empresa, tienes una cosa. Bueno, pero ahora el sistema es así, ¿no? Tres meses tú. Hola, hoy sí, trabajo de esto. Tiene que ver mucho el trabajo que tú desarrollas, tiene que ver mucho también con tu identidad, cabrón. Es mucho más profundo que eso el problema. O sea, hoy tu identidad es cargar maletas en un hotel y mañana hacer tornero en una fábrica. Y pasado, no, soy desempleado. Y el otro día, no, soy chofer de buses. Ahora me compré una combi. ¡Ah, chinga bueno, su madre! ¡Chinga su madre! Así, pero de plano, ¿eh? Convenios de 3 meses y luego a votarte y esas cosas. Y así te pueden tener trabajando toda una vida, quizás, que sí. Y tú sabes, el primer mes estás asegurado, feliz. ¡Ah, me renovaron el contrato! Y ya luego empiezas a temblar porque no sabes lo que te va a ocurrir. Bueno, nada, gracias. ¡Hola, gente! Soy el SK8 desde San Luis, Argentina. Una pregunta. Hola, SK8. ¿Quién Joraca es el niño elefante? Más respeto, cabrón, o su santa trompa te partirá al medio. ¿Es el hijo de Chewbacca o algo similar? Vete de ¿cómo aquí. Se ve? Vete de aquí. Vuelve más tarde, después del recreo. El animal humano dice, hey, cabrones, ¿qué cuenta? Bueno, estaremos contigo no mañana. No contestaré más preguntas. Animal humano. Se acabó la conferencia de prensa del señor Lagarto por el día de hoy. Hola, amigos. Ya te escuché, campanita. El oso perro. Estás como molesta, campana, ¿eh? El oso perro de Villahermosa, Tabasco, México. Tripulantes estaba el Tomcat. Fue el cumpleaños del Tomcat. ¡Ja, pinche Tomcat! Y ahí, bueno, claro, nos avisa tarde, Tomcat. Sí, por eso, sí, pinche wey. Tomcat. Nos perdimos también otro cumpleaños, que el de Nio de Arequipa, que estuvo dando vueltas por allí. Y recuerdo a alguien más, que el Joroco, creo que le ha caído por allí el cumpleaños también. Y Sid de Toluca. ¿Todos? No, Sid de Toluca no, pero igual le queríamos mandar un feliz cumpleaños. Está bien. Bueno, Joroco estuvo muy mal, porque tendría que haber realizado toda una cena para todos. Y entregar traer la comida y la el bebida. El pastel, todo. Sí, sí, sí, es porque es tu cumpleaños, güey. Claro. Pero, no, es que no, en síntesis, no recuerdo nada. Ni muchas importa. Gracias. ¿Quién recuerda? Tengo un vaído, me estoy mareando. Palomita Forti de Google, Estados Unidos de Norteamérica, dice, oigan, ¿no creen que si el niño bomba trabaja como él dice, escribiría menos a la nave? Escribir un mensaje... Lleva muy poco tiempo, Paloma. Sí. Tú puedes ser un excelente trabajador. Digo, estoy diciendo esto porque hay algunos jefes que están escuchando y dicen, mis trabajadores... Claro, güey. Mis trabajadores son todos pendejos porque escuchan esta mamada. Ahora les prohibiré internet. Intranet nada más. No, nice. Paloma. Escribir un mensaje a este programa sí que sí. Te habilita para que luego tengas una jornada laboral activa y eficiente. 3 segundos y listo. Palomita Forti... muchas gracias por tu participación. Llevas tu tiempo, nos envías los videos. Claro, empiezas a grabar mensajes de voz. Nosotros tenemos como una comunicación directa con el departamento de Palomita. Con Palomita prácticamente yo creo que si metemos la mano, por ejemplo, en la ranura del lector, le tocamos el culo a Paloma. Es la única sensación que nos faltaría percibir de Palomita Forti. Dice, bueno, aquí está el Adolfo de Tucumán, que lo tenemos olvidado, ¿no? Adolfo, por favor, querido Adolfo, estaremos contigo en otro momento. El cachaco de Quito, Ecuador, también lo nombramos siempre, nunca le leemos buen mensaje. Cachaco, no te pongas mal, no te pongas cabrón, ahí estás. Está por la tierra, cabrón. También una muy buena anécdota cuenta aquí el coronel Chingón. Le ha pasado lo contrario al Joroco. Dice, el Joroco perdió las llaves del auto. Sí. El coronel Chingón dice, me pasó lo contrario. Lo contrario sería que escriba una llave a este programa diciendo, perdí a mi dueño. Ah, sí que sí. No, pero no es el caso. Perdió bueno, a la mujer. Veremos qué le pasó al coronel Chingón mañana. También estaremos con la casa. Pedro, desde Pedro Town, David o Diablo Bermelo, un saludo para vosé, a Eder Montano de Dallas, Texas, aquí está. Bueno, la tierra. Es que están, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo ofreciéndome oportunidades. ¿Ah, sí? Sí, pero me exige experiencia. Ah, eso es complicado, güey. ¡Va, me ofrece seguridad! Ah, ¡chido! Sí que sí, pero me exige referencias. No. ¡Va, y me pide que le pague por adelantado para poder cobrar! ¡Va, carajo, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. Me voy, pero no renuncio. Como se fue yo, Stramer, en lo mejor y sin renunciar. Sí que sí, cabrón. Y lo tenemos aquí en la nave. Yo, Stramer, un aplauso merecido. Muchas gracias, un orgullo gracias. Contar contigo. Se están tomando algo ahí con Joey Ramone. Siguen pasando chido, gente, ¿eh? Damas y caballeros, nosotros estamos de pie por izquierda, por derecha, por derecha, sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. 89.7. Releu Noticias. 98. Cadena 103. A 7.93. Adiós, Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jake. Radio Hendrix. En España. Costa Latina. Red Radio. FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo 21. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF, con el cura Fiestero y un mensaje en la mano. Tienes un mensaje en la mano que nos ha llegado, que es escalofriante. ¿Qué pasó? Es una noticia de una mega bomba impresionante que están haciendo en un lugar del planeta y que nos van a volar el culo a todos. Mira, mira el cura Fiestero y se agarra las nalgas mientras sigue de carnaval. Estuvo enfermo el cura Fiestero, pero bueno, son enfermedades propias del carnaval. Ah. Se contagió, no puede parar de zampar. Bueno, cura, un abrazo para ti. El sitio oficial, recuerda, en canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Semalínea. Grande Semalínea. Semalínea y eso en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Al carajo, come polla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telmo desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernendidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepectuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda la Nemesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pancorito, Rey del Valle. ¡Asustado el mes del carajo! ¡Quería que sufrista! ¡Y vaya hasta conmigo! Conmigo desde Toluca, Shit Vicious. Nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.